encuentro solo y triste, pensando en lo que pudo ser y no lo fue. En este momento estoy extrañándote mucho, recordando aquellos instantes en donde estuvimos juntos y paseábamos juntos, recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor. ¿Qué corazón tuviste tú que fue tan capaz de olvidarse de mí? Sintiendo que ya te perdió, que ya te perdió. Porque no me resigno a perderte, y estoy inconsolable porque me haces falta tú.